Bueno, desde primera hora de esta mañana, desde inicio del día jueves, tal cual lo anunciábamos en el día de ayer, montamos una acampe, una carpa negra en la sede central de PAMI en la provincia, en la ciudad de General Roca, como símbolo de la corrupción que atraviesa a la obra social de punta a punta de la Argentina. Tenemos que decir que los sobreprecios llegaron a PAMI cuando se conocían los posibles hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Nosotros desde nuestro sindicato decíamos, ojo, estemos atentos que pueden existir en los próximos días otros organismos con accionares similares. Bueno, ahora ocurre un hecho de las mismas características, similar en PAMI, sobreprecios en los lentes intraoculares que comúnmente son utilizados en las cirugías de cataratas. Antes la unidad se cobraba con el precio de 35.000 pesos, ahora las sumas ascienden a 150.000, a 230.000 pesos, es decir, que entre 4 y 6 veces más. Además, tenemos que decir que en el anterior sistema, los médicos, los profesionales oftalmólogos, compraban el lente, lo incluían en el módulo y luego era facturado a PAMI por el monto que le mencionaba. Ahora estos montos tienen sobrefactura de más de un 30%, y es lo que estamos solicitando hoy, que sea de manera inmediata investigada por la justicia. Deben dar explicaciones las autoridades de PAMI a todas las beneficiarias y beneficiarias, porque están utilizando a jubiladas, a jubilados que perciben jubilaciones mínimas, de indigencia, que además tienen afecciones en su vista, lo están utilizando para realizar multimillonarios negocios. Esto se tiene que acabar, y la única forma es relevando los datos en cada una de las oficinas, solicitando, exigiendo auditorías y peleando en las calles. Una de las denuncias que también llevan adelante en este marco tiene que ver con la designación de profesionales militantes libertarios, lo leo textual. ¿Cómo se dio a conocer esta novedad? Bueno, ayer pudimos ver en distintos medios de comunicación expresiones del Colegio de Oftalmólogos en Río Negrino, que no participa de manera activa en la campaña de PAMI Visión que se está llevando adelante en toda la provincia, porque ellos expresaban que no compartían las formas. Obviamente que no la va a compartir la forma un profesional que tiene ética y moral. No va a compartir que sean militantes de La Libertad Avanza, que triplicaron la facturación hacia la obra social, llegando a 30 millones en el último mes, los que lleven adelante y los encargados de conducir esta campaña. Hay que seguir denunciando, poniéndolos en evidencia, porque es un gobierno que transita por los días de mayor debilidad. Hay que seguirlos enfrentando. El descreimiento ya es total y la confianza se desmorona ante este gobierno de coimeros. Romeo, ¿cómo está el clima ahí en Roca? ¿Hay acompañamiento de otros sectores? ¿Cómo estuvo la noche también? Hay un acompañamiento total de jubiladas, jubilados de varios de los centros de jubilados de PAMI, centros de jubilados que se movilizaron de manera independiente en conjunto a las trabajadoras y trabajadores, no tan solo de PAMI, sino que también del resto de los organismos nacionales. Vamos a permanecer hasta horas del mediodía, luego nos volveremos a reunir en la asamblea plenaria con delegadas y delegados para de esta manera debatir y diagramar cómo va a ser la intensificación de este plan de acción.